Aquí se lo hemos dicho de mil maneras, lo han dicho nuestros analistas en nuestra mesa. De hecho, es parte del tema que hemos tocado ahora, que estamos tratando de saber por qué los estados pagan precios exorbitantes por los medicamentos que compran. Tenemos un problema de transparencia en los estados. Bueno, hay un reporte. Mariana Linares nos hace el resumen del reporte y después platicamos con Darío Ramírez de Artículo 19. En materia de transparencia y derecho a la información, al menos la mitad de los estados del país están reprobados. El peor de todos, Guerrero. La organización Artículo 19 y Fundar presentan hoy el Índice de Derecho al Acceso a la Información en México, con el que evalúan las 33 leyes de acceso a la información del país. Según el informe, las legislaciones están ahí, pero o son insuficientes o en la práctica no funcionan. Las razones varían. En algunos estados, el Poder Ejecutivo designa al comisionado de información, es decir, no hay autonomía. En otros estados, no hay sanción para las autoridades que se nieguen a entregar información. En Baja California Sur, Durango y Guerrero, ni siquiera se habla de subir la información a Internet. Y en casi todos los estados, los partidos políticos no están obligados a rendir cuentas. En la calificación de Artículo 19 y Fundar, Guerrero no llegó ni a uno. Sacó 0.36. Puebla, 0.53. Michoacán y Tamaulipas, 0.55. La Federación apenas llegó al 6. Estos son solo algunos datos del Índice del Derecho al Acceso a la Información en México que pueden encontrarse en el sitio www.checatuley.org. Una evaluación que marca el pulso de cómo está la transparencia y rendición de cuentas en el país. En el estudio de Hoy por Hoy me da mucho gusto saludar a Darío Ramírez de Artículo 19. ¿La evaluación solo es en términos de legislación o ya de acciones concretas, Darío? No, es en términos de legislación, porque tenemos que regresar después de 7 años de haber promulgado la ley de acceso a la información. Nosotros consideramos que hay que hacer un alto en el camino porque se habla mucho que México está a la vanguardia de este derecho, pero en realidad tener 33 legislaciones diferentes con contenido diferente, pues simplemente es un derecho a la igualdad, más bien violando el derecho a la igualdad, es decir, una persona en Guerrero no tiene el mismo derecho que una persona en el Distrito Federal. Entonces todo es una heterogeneidad que Fundar y nosotros decidimos ir a lo básico, al contenido de las 33 leyes y así comenzar a ver cuáles estados están haciendo, pues digamos, su trabajo en materia de legislación. ¿Cuál es el peor? Bueno, nos decían que el peor es Guerrero. El peor, sin duda, ¿el mejor? Es mucho el Distrito Federal. Sí. El Distrito Federal está a la vanguardia. Nosotros hicimos dos tipos de evaluaciones, dos tipos de índice. El primero es el índice base, que ese índice base es medido contra los principios que están en la Constitución. Es decir, medimos la legislación contra lo que dice el artículo sexto. Y después buscamos un índice de progresividad, es decir, qué tan adelante está yendo las legislaciones. Evidentemente, las que no cumplen el derecho constitucional, pues no van muy adelante. Pero el Distrito Federal tiene en el índice de progresividad un 0.83 de 0 a 1, el ranking lo hicimos. Es decir, está muy avanzado, con elementos innovadores, está buscando que la ciudadanía busque y ejercite el derecho a acceso a la información. En la revisión de todas las legislaciones, ¿cuál digamos que es, porque la transparencia se conforma de muchas cosas, cuál es el pecado más grave en el que incurren la mayoría de estas legislaciones, Darío? Mira, nosotros consideramos que uno de los elementos más graves que casi ninguna tiene, excepto el Distrito Federal, es la información proactiva. Siempre hemos dicho que es complicado solicitar información, es decir, necesitas un cierto nivel de capacidad. La carga de la prueba no debería estar en el solicitante. Los gobiernos deberían informar de manera proactiva cómo están las infecciones de VIH, cómo está la violencia contra las mujeres, cómo está el desarrollo humano, cómo es el acceso al agua. En fin, toda esa información, la carga de la prueba en estos momentos está en los solicitantes de acceso a la información. Y tienes que ir y pelear y decir y argumentar. Y vaya, argumentar y preguntar de manera muy específica, muy clara. Y lo que nosotros queremos hacer en este ranking, en el ranking, es decir, ¿por qué 19 de las 32 legislaturas o más bien legislaciones, están reprobadas de acuerdo a la Constitución. Ni siquiera estamos viendo las mejores prácticas internacionales. Entonces, estamos viendo, si tú recordarás, uno de los puntos también más importantes es la autonomía de los órganos. Es decir, qué tanto los órganos garantes están para defender a los solicitantes de acceso a la información. Recordarás todo lo que se armó alrededor de las designaciones en el IFAI, y así mucho peor en organismos como el de Baja California Sur, Baja California Norte. Yo no sabía que hay estados en donde el gobernador dice quién es el... Bueno, no, hay estados, y peor aún, hay estados donde los órganos garantes no tienen, como son en el estado de Querétaro, por ejemplo, no tienen capacidad para recurrir, es decir, obligar a las autoridades a dar la información. Entonces, estamos ante el ranking, para nosotros nos sirve primero para mover, porque ahorita se habla que, bueno, claro, el IFAI funciona muy bien, el InfoDF funciona muy bien, pero hay otros 32 estados que no lo hacen. Con una preocupación que, bueno, yo noto, tú dime si estoy bien o mal, que preocupante en términos de percepción pública, que en la percepción pública pareciera que este es un tema solucionado, que este es una parte de la agenda superada en el país, ¿no? Totalmente. Es decir, porque pues, como el IFAI funciona y es el federal, de repente pareciera, no, pues ya, transparencia ya existe, ¿no? Pues es decir, no veo movimientos en los estados para que cambien las leyes, ¿no? No, y además, fíjate que vamos a tener la oportunidad a las 11 que presentamos el informe, organizaciones, amigas, hermanas, socios, van a presentarlo en Sonora, en Guerrero y en Querétaro. 3 de los peores estados, de los 5 peores, lo vamos a presentar en esos 3, y me parece que no criticaría mucho que no hemos seguido avanzando, porque todo el mundo nos dijo, en México el acceso a la información está garantizado, es lo mejor que hay, es la vanguardia mundial. Sin embargo, México, como sabes, como lo has dicho tú muchas veces, pues es para diseñar institucionalmente, para tener leyes, somos muy buenos. Pero ¿qué pasa cuando queremos ejercitar esas leyes? Y ves juicios en que este puso caso, la PGR. En este caso todavía es peor, ¿no? Porque aquí ni siquiera las leyes están bien hechas. Pero decimos que tenemos ya las leyes, todos los estados al principio, después de 2003, cuando salió la ley federal, pues hubo una gran lucha por parte de la sociedad civil para que las leyes en los estados se promulgaran. Ahora se promulgaron leyes como, por ejemplo, la de Guerrero dice que tienes que ser de Guerrero, es decir, vivir en el estado de Guerrero para solicitar acceso, para solicitar una información pública. No te puedes ir a Acapulco a pasar unos días y ahí pedir. Bueno, tienes que irte a Acapulco para pedir información, más bien, o sea, no lo puedes hacer desde el Distrito Federal, y me parece que eso es lo que nosotros, después de 7 años de tener la ley federal, necesitamos hacer un corte, necesitamos saber qué está funcionando, qué no está funcionando, y sobre todo una cosa, se habló mucho de la segunda reforma constitucional en materia de acceso a la información. Fue un fracaso. En términos generales fue un fracaso, porque uno de los objetivos era, esa va a buscar un piso mínimo. Y lo que hizo fue que se promulgaran las leyes, pero no hay un contenido mínimo. Y por eso el índice base que nosotros tenemos hace un ranking versus el contenido constitucional, y por qué 19 estados no cumplen con los principios constitucionales. 19 estados no cumplen con los principios constitucionales de transparencia. Hoy a las 11 de la mañana, Artículo 19 y Fundar presentan este nuevo índice que esperemos reempuje esta idea de que los estados tienen que ponerse a chambear en términos de transparencia. Yo le agradezco muchísimo a Darío que nos haya venido a platicar de esto antes de la conferencia de prensa. Como siempre, Darío, un placer saludarte. Carlos, muchas gracias. Por cierto, gracias. ¿Se puede encontrar alguna página de internet hoy? Perdón, a partir de las 11? Sí, lo dijo tu reportera, pero está en www.checatuley.org. www.checatuley.org. Darío Ramírez es el director de Artículo 19 para México. Gracias, Darío. Buenos días. Muchas gracias, Carlos. Son las 7:47. En el estante.